Quiero aclararles que, como cristiano, soy un gran admirador de la ciencia. Por eso lo que voy a decir en esta plática tiene el único propósito de destacar que hay científicos que coinciden con la Biblia, aunque haya algunos otros que piensen de otra manera. Dijo el escritor francés Victor Hugo que él creía muy poco en la ciencia de los sabios tontos. Se refería a los que se negaban a investigar dentro de campos nuevos, aparentemente fantásticos para su época, porque no querían dejar al margen ni por un momento sus inflexibles convicciones. Tal vez Víctor Hugo pensaba en algunos de sus contemporáneos que en el siglo XIX decían que la humanidad ya había alcanzado la cumbre de la ciencia y que sus conocimientos ya eran definitivos e inconmovibles. En esos días Berthelot había dicho: «En el universo ya no quedan misterios». No sé si ustedes saben que en 1875 el director de patentes de Estados Unidos elevó su renuncia al secretario de Comercio porque consideraba que su cargo era inútil, dado que, según su criterio personal, ya no quedaba ninguna cosa que inventar. Precisamente en ese siglo surgió Carlos Darwin, que no era un sabio tonto, sino un científico notable, sincero creyente en Dios, dotado de extraordinaria imaginación. Mientras otros no querían estudiar cosas nuevas, él se ubicó en el extremo opuesto y elaboró prolijamente un planteo revolucionario, su teoría sobre el origen de las especies, mezcla de ciencia y fantasía, que dio a conocer justamente entonces, cuando algunos suponían que ya era imposible ofrecer novedades. Lo cierto es que Darwin, más que un autor de ciencia ficción, fue el creador de una hipótesis ingeniosa y audaz. Como genuino hombre de ciencia, nunca dijo que el parentesco entre el hombre y el mono era un hecho demostrado, y tampoco pretendió que su obra fuera aceptada unánimemente como prueba categórica de un nuevo e indiscutible principio científico. Al contrario, tanto en su autobiografía como en las cartas publicadas por su hijo, Darwin escribió refiriéndose a la teoría de la evolución: «Yo sé por mi mente que esto no puede ser verdad, pero mi mente es la mente de un mono, ¿y quién puede fiarse de la mente de un mono?». E insistía: «Con mi mente no puedo creer que estas cosas llegasen a ser por casualidad». Sin embargo, a los racionalistas y a otros de sus contemporáneos les entusiasmó la teoría de Darwin y se apasionaron por ella hasta transformarla en un dogma. Años después, sus hipótesis parecían el cuerpo doctrinal de una religión altiva e intolerante. Los devotos del darwinismo, impulsados por un fanatismo místico, buscaban sus propias reliquias, cráneos y toda clase de huesos, para demostrar el milagroso proceso que Darwin había publicado en su revelación. Pero en el último trimestre de 1965, la revista internacional Janus publicó en su edición en español, distribuida en la Argentina, impresionantes declaraciones del científico contemporáneo Louis Bunur, director de investigaciones en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Refiriéndose a las teorías de Darwin, Bunur expresaba lo siguiente: «Pensar que las especies vivientes nacieron de especies troncos más antiguas por un proceso continuo de transformación y de descendencia es una creencia tan completamente desprovista de evidencia en la observación de los hechos y de pruebas en los datos de la experiencia, que eleva abusivamente al rango de teoría científica lo que no es más que un mito agravado de impostura. La idea de evolución sigue obsesionando el espíritu de los naturalistas como un dogma inverosímil, obligatorio y molesto. Extraña mentalidad científica que se halla satisfecha con un acto de fe». Hasta aquí la cita de Bunur, científico contemporáneo, que repito, publicó un interesante trabajo sobre este tema en el número del último trimestre de 1965 de la revista internacional Janus, edición en idioma español. ¿Qué les parece, amables oyentes? Los argumentos de Louis Bunur, director de investigaciones en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, constituyen un ataque implacable, pero rigurosamente lógico y estrictamente sujeto a las técnicas de la ciencia, contra la hipótesis que insiste en el parentesco entre el mono y el hombre. Y como ustedes ven, no se trata de un conflicto entre la ciencia y la Biblia, sino de un enfrentamiento dentro del propio campo científico entre dos actitudes opuestas. Una posición parecida a la de Bunur es la del biólogo contemporáneo Jean Rostand, miembro de la Academia Francesa, al que me referiré en la próxima plática de este ciclo sobre la Biblia y la ciencia. Tal vez el apogeo del evolucionismo toque a su fin y comiencen así sus primeros síntomas de decadencia. No lo sé. Lo que yo creo es que el hombre, en vez de preocuparse por buscar eslabones perdidos para demostrar su parentesco con el mono, tendría que buscar el eslabón que lo restaure a su parentesco con Dios. No un parentesco hacia abajo, hacia el mono, sino hacia arriba, hacia Dios. No un hombre mono, sino un Dios hombre. Y ese eslabón entre el hombre y Dios se llama Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios con nosotros. Además, la Biblia dice que Dios creó al hombre, y la Biblia es la palabra de Dios. No podemos eludir responsabilidades espirituales creando parentescos con el mundo animal. No somos animales, somos seres humanos, y como tales, todos tendremos que responder ante nuestro supremo Hacedor por nuestros actos en la tierra. Escuchen la próxima plática de esta apasionante serie, y no olviden las palabras del profeta Amós en el capítulo 4, versículo 12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Así dice la Biblia.